Muy buenas tardes, estamos en comunicación con Cecilia Cubas, técnica de Deportivo McAllister, el club que este fin de semana estuvo de festejo porque se consagró campeón por primera vez en la historia de la Liga Cultural de aquí, de nuestra ciudad y de nuestra provincia. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín, y a toda la audiencia. La verdad que estamos muy bien, muy contentas, obviamente, por el triunfo. Y nada, excelente, ha estado como para terminar el año con un triunfo con uno de los mejores equipos que había acá, ¿no? Que era All Sí. Boys, que sabíamos que era un equipo difícil. Así que la verdad estamos muy contentas. Por ahí caigo en el facilismo, pero sensaciones de este título que lo estuvieron seguramente buscando todo el año y consagrarse ante, como bien vos lo decías, uno del equipo más grande de la ciudad y que viene de jugar una Copa Federal hace días, nada más. Sí, exactamente. Sensación mía particularmente y personal, Sí. fue una sensación hermosa, obviamente de mucho, mucho llanto fue en su momento que no lo pude sostener, porque fue un tema que, o sea, fue un objetivo. El objetivo mío era llegar a la final con las chicas, un trabajo que hice 3 años con ellas, de crecimiento, de un proceso, que todos hablamos del proceso y por ahí te miran los de afuera, los padres, y te Y dicen dicen los los padres, padres, bueno, bueno, el el tema tema de de que que quieren quieren verte verte ganar, ganar, que por qué no ganan, porque. Y bueno, bueno, es un proceso y se vio plasmado el sábado. y vos, ¿hace cuántos años estás a cargo de la dirección técnica en los clubes? Y en McAllister hace 3, ¿no? Directamente arranqué yo con McAllister. Yo también fue algo inesperado para mí. Cuando veo que se forma el fútbol femenino en McAllister, que yo tenía un hijo jugando ahí. Sí. Bueno, hablé con Patricio, me empezaron a involucrar en el club, empecé a hacer el curso de técnico, o sea, mi inicio fue ahí, en McAllister, y fue en el 2020. Bueno, como primera experiencia, espectacular. Sí, la verdad que sí, ya te digo, fue un Sí, proceso, a nosotros nos obvio. costó mucho, teníamos un grupo muy chiquito en cantidad Sí. y en años de las chicas, entonces fue difícil, yo es más, terminé estando fichada el primer año para poder completar el equipo. O sea, yo estoy fichada como jugadora. Y llegar a ver esto y consagrar a las chicas campeonas y verlas consagradas, la verdad que fue un orgullo. O Es un sea, orgullo. en un momento fuiste jugadora barra técnica. Exactamente. Creo que igual solamente entré en un solo partido Ah, porque bien. faltaban jugadoras, pero Sí. no llegué a jugar. Prácticamente solo entré si era necesario, que fue una sola vez. Está Pero muy bien. después, más que nada fue para completar listas, a ver cómo estábamos. Pero sí, mi ingreso y todo, mi formación fue ahí con McAllister. Entiendo perfectamente. Y sobre esto, ¿qué promedio de edad tiene hoy el equipo y cómo manejan este sentimiento de que lamentablemente aquí en el fútbol femenino en todo el país no hace muy pocos años tiene divisiones inferiores y por ahí hubo una chica que hoy tiene 13, 14 años, a diferencia de nosotros los varones, no tuvieron esa formación de patear una pelota de chico, por ejemplo, y lo tiene que aprender de grande? Bueno, exactamente. Mira, para lo primero, el promedio que tenemos de edades en jugadoras, para que tengas una Sí. idea, la más grande tiene 27 años. Ajá. Y después hay chiquitas de Chiquitas de 13 13 años años que que están están jugando jugando la la primera. primera. O O sea, sea, de de 13 13 a a 26 26 que que hay hay una una sola. sola. Después Después son de son de 18, 18, 16. 16. Hay Hay muchas muchas que que son son sub-16 que sub-16, que por ahí las bajo a jugar sub-16, pero la mayoría están en primera. Sí. Y después, el tema de las formativas, que se nota mucho en el femenino, que no existe o que no existió, entonces como que saltamos tantas etapas que a veces nos cuesta un poquito más llegar, ¿viste? A lo que es el pateo de la pelota, la técnica, encontrarte con chicas de 17 años que quieren jugar al fútbol no es lo mismo con una de 5 que viene jugando de los 5 años. Sí. Entonces se nota mucho eso, pero bueno, gracias a Dios este año se está formando lo que es la formativa y hay más nenas que se están sumando al fútbol. Hoy en día el club tiene formativas. Sí, hoy en día, Ajá. por suerte, hay formativas y hay como, por decirte, creo que 30 chicas debe haber, 30 nenas. Bien, es un montón. Y sobre Sí. con todo este concepto que narrás y que está bueno ponerlo en papel, porque a veces mucha gente no sabe y reclama lo mismo que le reclama el pibe que está jugando en primera de fútbol masculino a la piba que está en el femenino. ¿Cómo evaluás el presente de nuestro fútbol aquí en La Pampa, en la rama femenina, y qué crees que hay que mejorar a futuro? Bueno, en cuanto, ya te digo, el fútbol femenino sí se nota, como vos decíamos, la parte técnica, lo que es, por ejemplo, que por ahí se la castiga a la mujer si no sabe bajar una pelota o no sabe hacer un buen control orientado, todo lo demás. Pero yo creo que todo eso es el mismo proceso que nos faltó a la mujer. Si tengo que comparar, es eso. Y bueno, aparte del esfuerzo que nos costó a nosotras las mujeres introducirnos en el mundo del fútbol, ¿no? Poder conseguir una liga, poder conseguir que se forme un provincial. Y bueno, también lo que tiene que ver mucho a veces es el comportamiento que podemos tener las chicas, por ejemplo, lo que es, no saben lo que es, por ahí si están suplentes, por ahí se enojan, pero yo creo que es todo parte del proceso, ¿no? Nos faltó ese proceso, entonces por ahí no entienden. Son 12, 13 jugadoras y a veces, o 18, la mayoría de las veces, y tienen que haber suplentes y por ahí a veces no lo entienden y se te terminan yendo. Pero bueno, yo creo que es todo parte del proceso y se va a seguir trabajando. Y espero que esto sea el crecimiento, ¿no? Yo creo que este es el comienzo. Y con todo lo que contás, obviamente imagino que va a ser una lucha de todos los días, que a veces te deben faltar cosas, te deben faltar materiales o, no, o por ahí surge algún problema y se termina atando todo con alambre, ¿o no? Sí. Bueno, nosotros a veces las mismas chicas del club por ahí renegaban, ¿por qué? Nosotras no, y el masculino sí, viste, que siempre se hace esa comparación. Más allá de que en nuestro club, en McAllister, tenemos la suerte de contar con muchos elementos, cada vez nos fueron dando más importancia los mismos dirigentes, nos fueron apoyando. Yo imagínate que yo cuando arranqué estaba sola, incorporé a mi hijo que me ayudaba y trabajábamos en una canchita de fútbol 5. Y año a año, mes a mes, nos veían cómo crecíamos, cómo íbamos trabajando. Y ya nos fuimos ocupando de nuestro lugar, ¿no? Y ahora como que ya tenemos nuestro sentido de pertenencia también en el club. Ya somos parte y nos tratan como tal, ya somos toda una sola familia ahí adentro. Bueno, pero por lo que me comentás, lamentablemente se tiene que ganar todo este espacio con resultados, porque si no. Sí, con resultados. Y yo creo que también es un proceso también para el masculino, porque ellos no estaban acostumbrados a tener al femenino o otra rama ahí dando vuelta. Entonces yo creo que ya tanto como para ellos y para nosotros nos costó, ¿viste? Nosotros así como comparar que tampoco estaba bueno, eso también era como ceder espacios para las chicas que estaban en el club. No, Pero bueno, es parte del proceso. está bueno que lo cuente, porque bueno, imagínate que pasa a nivel primera división, un club de primera división, no me quiero imaginar aquí en La Pampa cómo debe ser, y bueno, Sí, tal es cual. interesante que lo pongas Sí. en discusión. Y sobre la campaña que estuvieron, un poco repasando números, tuvieron 17 partidos jugados, 17 partidos ganados y 24 jugados, y Sí. además tuvieron un punto de inflexión clave que fue un 0-2 contra Ñublense, que lo terminaron empatando y ganando por penales. ¿Allí sintieron que estaban para ser campeonas o cómo fue ese post partido después de la remontada que lograron? Sí, mira, ese partido creo que fue el clic que nos terminó moviendo el piso a nosotras. No sé si es que veníamos, porque no veníamos relajadas, sí veníamos con algún tembleque en el equipo, que habían pasado cosas internas y lo que fuera, pero es como que nos pegó, estábamos fuera de eje, si se quiere decir, y eso fue creo que lo que nos despertó porque yo te digo la verdad, cuando jugamos la vuelta con el 0-2 en la cancha nuestra, yo no podía creer, yo dije, este equipo no se merece quedar fuera de un provincial, y bueno, imagínate que el objetivo mío que había sido al principio de año era jugar una final, yo no, yo te juro que en ese momento yo lloraba, yo no puede ser que quedemos fuera. Y creo que de ahí sacaron las chicas ese empuje, esa garra, como para hacer ese gol en el último minuto. Y bueno, después ya está, fue definición por penales y yo dije, ya está, cuando vamos a penales fue nuestro. Pero creo que fue el sincronazo que nos terminó despertando y hacer que nos diéramos cuenta que sí, que podíamos y que era por ahí el camino. Para poner en contexto también a la gente y a todos nosotros, ¿cómo se desarrolla esta liga cultural? ¿Tiene una fase regular, una fase eliminatoria para que la expliques también y nos pongamos en método y entenderlas también? Bueno, la Liga Cultural es un torneo mixto, ¿no? Que se juega un todo contra todas, ¿sí? Se suman puntos y después de ahí se hizo un cuartos de final y hasta llegaron, bueno, a los playoffs y a la semi y llegar a la final. Fue un torneo largo en el cual, ya te digo, nosotros mantuvimos primeras y segundas con All Boys todo el año y fue largo y después de volvernos a encontrar lo que era, viste, octavos, cuartos, que decíamos. Fuiste primera, segunda, también las que fueron tercera y cuarto, que vos decías, estabas clasificada supuestamente para un provincial, no, tenías que volver a retomar desde los cuartos que tuvimos que hacer la clasificación al provincial. Pero bueno, fue un condimento extra ese porque es como que ya te digo, nos obligó a prepararnos más. Fue como una fase regular de preparación y se definió todo en la fase final. Exactamente, sí, ahí se definía todo. Y gracias a este título, ustedes ahora clasifican al torneo provincial. No, en realidad nosotros ya nos hemos quedado clasificados cuando Ah, pasamos bien. a semi, Bien. ¿sí? Cuando le terminamos ganando a Anguilense, ahí Sí. ya terminamos clasificadas al provincial. Por eso es que yo decía en ese Perfecto. momento, yo decía, no nos merecíamos quedar fuera del provincial por Claro. el trabajo que habíamos hecho en todo este año, obviamente. Y no Claro. que Anguil no lo merecía, pero bueno, era como que nosotros lo habíamos buscado tanto y estábamos siempre segundas, no podíamos por esa fase perderla ahí. Pero bueno. Y gracias a esta clasificación tras eliminar a Inglense, se mete en el provincial. ¿Que cuándo se juega ese torneo? Ese torneo empieza ahora el domingo, este fin de semana, el 15 Ah, de octubre bien. empieza, ¿sí? Lo que no sé bien los cruces, todavía no me dijeron bien contra quién nos toca, Está pero bien. también tengo entendido que está dividido en dos grupos, Bien. en uno que tenemos a dos de Santa Rosa y dos de Pico, lo mismo allá, Sí. con la Cultural Pampeana, y ahí se hace como si fuera o sea, una llave clasificatoria y ahí se empiezan a hacer los cruces. Perfecto. Sí. Con todo esto que contás también, ¿qué crees vos que le falta a la Liga Cultural, al torneo provincial y al fútbol femenino pampeano en sí, en general, para traer más difusión, para que llegue a todos los hogares, para que la gente se entusiasme tanto como lo hace con el masculino? ¿Qué crees que le falta en este sentido de la difusión o en otras ramas que vos veas que es necesario prestarle atención? Sí, yo creo que, bueno, puede pasar por el tema de la difusión, a veces los horarios que nos tocan jugar, viste, a veces en invierno que te toque 10:30 de la mañana o 11, Claro. nadie quiere ir a verlo, por ahí, o ponerlo más cerca tal vez de la primera del masculino y después salir nosotras, o al revés, viste, salir nosotros y después que salgan ellos, entonces tener Está esa bueno. conexión más directa. Siempre es como que estamos más temprano nosotras, o muy de mañana, pero yo creo que, bueno, que eso pasa acá y pasa en AFA también. Pero bueno, yo creo que sería más por el tema de la difusión. Y después yo creo que es todo parte de un proceso, porque yo creo que antes los primeros partidos que era femenino no iba nadie, y ahora pues, ya ves a la cancha y ya ves a las más chiquitas que juegan, que van a ver y van a acompañar, y ya te pregunta la gente en la calle y te van a ir a ver. Entonces yo creo que va más por la difusión y eso, y hacer conocer que el fútbol está creciendo también. ¿Cómo es el ambiente en cada partido? Si van familias, si van allegados y qué crees vos que falta si es semiprofesional, si es profesional, que juegan en la cancha de primera división. ¿Cómo es todo ese tema? Contame. Bueno, ese tema, bueno, en el caso nuestro a veces también es una pelea media grandecita ahí en el club, porque el tema que a Sí. nosotros no nos cede en la cancha principal, Ajá. siempre jugamos en la auxiliar. Es más, para los últimos partidos teníamos la oportunidad por ahí de jugarlo, no nos animamos porque Porque nosotras nosotros decíamos, decíamos, estamos estamos acostumbradas acostumbrados al al sintético, sintético, no no nos nos podemos podemos en en esta esta instancia instancia ir ir a a jugar jugar una una cancha cancha que que no no conocemos. conocemos. Claro. Pero sí, Y después, después, bueno, bueno, en en cuanto cuanto al al entorno entorno de de la la cancha, cancha, o sea, o sea, de de los los alrededores alrededores de de los los partidos, partidos, estamos rodeados cada vez por más gente, ya te digo, los dirigentes ya nos van a ver más, las familias, y bueno, y no deja de ser fútbol y se escuchan, viste, las peleitas de afuera, viste, lo que es la parte de la cultura del fútbol de los gritos, a Sí. veces estaría bueno que sea un poquito menos, porque a veces vos las escuchás, decís, son nenas las que están jugando, y Claro. por ahí las escuchás como gritan desde afuera, y bueno, de eso, bueno, yo más a veces lo digo como mamá, como mujer, o como, no me gusta, lo veo de afuera, de adentro de la cancha, y escuchar eso, o ver las peleas, no, Sí. de eso no estoy de acuerdo. Yo creo que Esa es fútbol y es un juego, no nos tenemos que olvidar que es un juego. coincido plenamente esa cultura del aguante que de a poco hay que ir Sí. sacándola como Sí. para O sea, desterrarla. ir a la cancha a alentar, no a insultar. Exactamente. Sí. La verdad, Cecilia, excelente y te agradezco por estos minutos. Me encantó charlar con vos, conocer un poco más el mundo del fútbol femenino pampeano, que lamentablemente, y esto hago mea culpa por parte de los medios de comunicación y personal también, que por ahí no hace falta más interesarnos más y buscar más información y estar más al tanto de todo. Y la verdad que me diste un panorama que me voy totalmente contento y con muchísima información para comentar a lo largo de estos días en la radio y en el programa. Así que te agradezco por estos minutos Bueno. y obviamente el micrófono es abierto de Radio Municipal cuando quieras ir y cuando quieras estar, están para vos. Bueno, la verdad que muchas gracias, un gusto también haber hablado con vos. Me gustó, también estás invitado para cuando quieras ir a ver algún partido nuestro, o ir a ver Perfecto. algún entrenamiento, la verdad que están invitados. Y bueno, muchas gracias y un placer poder compartir esto con vos también, estas palabras. Te mando un abrazo grande. Listo, besos, abrazos a todos.